Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy aprovechamos un espacio para conversar con David Soares, que pertenece a FRENES, el Frente Nacional por la Seguridad Social, y que en estos días han sacado una nueva campaña, Armemos Juntos la Caja, que busca la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y que está vinculada a cuatro proyectos que en estos momentos se encuentran en la corriente legislativa. Aprovechamos conversar con Davis para que él nos pueda ubicar un poco cuál es el contexto en que nace esta campaña, cuál es la importancia que tiene y, lo más importante, digamos, cuáles son los desafíos que está viendo FRENES y también, digamos, otras organizaciones que están en defensa de la caja. Estos proyectos de ley y un poco cuál es, digamos, las amenazas que está rodeando la seguridad social en Costa Rica. Un saludo, compañero Luis. Vamos a ver, el hecho de que hayamos sido motivados a lanzar esta campaña, Armemos Juntos la Caja, es precisamente porque en este año que es preelectoral y que las fuerzas políticas manejan otras posiciones respecto, digamos, a ciertos temas, en donde hay un poco más de apertura y eso, y ya que hemos trabajado todos estos proyectos de ley para efectos de los diferentes temas, tanto de la autonomía con la eliminación de la presidencia ejecutiva, la reforma constitucional que pretende garantizar el pago a la caja, la de elevar los principios constitucionales de la caja, de la ley constitutiva de la caja a rango constitucional y darle esa fuerza de legalidad y sacar a la caja de la ley marco de empleo público, todos esos, ¿verdad? Es como armar desde diferentes espacios y diferentes objetivos la defensa de la caja y posicionarlo políticamente en esta coyuntura en la que se favorece por esos intereses de los partidos que siempre han mantenido otras posiciones en relación a eso. Entonces queremos avanzar con estos proyectos aprovechando esta coyuntura y por eso es que hemos sido motivados a hacer esta campaña de Armemos Juntos la Caja y los principales objetivos que tienen son los que tiene cada uno de esos proyectos de ley. Los principales desafíos que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social y que enfrentan a los trabajadores asegurados y trabajadores y asegurados es estas, ¿verdad? Bueno, el impago de la deuda que se está acumulando aceleradamente, que en este gobierno se ha incrementado exponencialmente. Eso afecta los fondos de los seguros sociales, ese incumplimiento de esa obligación constitucional. También el hecho de que sigan generando distorsión administrativa en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, con todas estas tácticas que son llevadas adelante por esos voceros y esas personas instrumentalizadas por el gobierno de turno para que en la caja haya cosas que no avancen o que se orienten a proteger intereses privados o a privatizar servicios y en la misma lógica de saboteo institucional. Y también eso obviamente va a repercutir en la prestación de los servicios. El hecho de que no se haya querido discutir con transparencia las afectaciones que la ley marco de empleo público provoca en la fuerza laboral, desestimulándolos por estos desórdenes de pagarle más al que viene llegando que al que tiene años de estar prestando el servicio, todo ese tipo de cosas al final están creando un ambiente para que los trabajadores se sientan desmotivados. Y bueno, los exclusivos y excluyentes y otras cosas. Para que el audio no te quede muy largo, voy a hacer otro. Como te decía, eso afecta a los asegurados y bueno, las listas de espera han crecido también exponencialmente y el gobierno, como ya en la mediocridad de sus actuaciones, solamente intenta trasladar las responsabilidades que por competencias y facultades le corresponden a las personas que tienen nombradas ahí. Ejemplos concretos sobre las problemáticas y sus impactos. Bueno, ya señalé algunos, ¿verdad? El incumplimiento de las obligaciones financieras, la distorsión administrativa, el saboteo institucional, digamos, el hecho de que se hayan acumulado cosas durante el periodo, digamos, que no estuvo nombrada la Junta y que no tenía quórum estructural. el hecho, digamos, que hayan constantes amenazas contra ciertos jerarcas que no quieren subordinarse, esa completa injerencia que ha querido tener el gobierno de turno, que los proyectos que se quieren orientar, digamos, hacia las bases de la privatización y además que se incrementen las problemáticas institucionales, como la lista de espera, y que no se, que se bloqueen más bien los proyectos que debieran estar avanzando, como el Hospital de Cartago, que pudo salir porque se liberó desde todos los espacios de esa posibilidad de que tuviera esas injerencias políticas. Los cuatro proyectos de ley, bueno, ya creo que ya lo expliqué, pero bueno, uno lo que pretende es eliminar a la caja, sacar a la caja de la ley marco de empleo público, que eso lo que garantiza es que no se dé esta distorsión administrativa y esta injerencia de Mideplan, que es un órgano directo del Poder Ejecutivo, en la administración del recurso humano, de una parte importante del recurso humano, 20 mil trabajadores, que fueron declarados con un término que se le ocurrió a aquel grupillo de la Junta Directiva, alineado Marta Esquivel, que les determinó como concurrente. Ese término ni siquiera existe en la ley, y los otros exclusivos y excluyentes. Además, que ya no habría estas inequidades salariales y demás. El proyecto de ley para restituir la autonomía de la caja, eliminando la figura de la presidencia ejecutiva, tiene esa pretensión de hacer una caja verdaderamente autónoma, libre de todos esos intereses, como se concibió incluso por sus fundadores. El proyecto de ley de reforma constitucional para exonerar a la caja del principio de legalidad presupuestaria y con eso quitar la discrecionalidad administrativa, la discrecionalidad legal y administrativa que tienen los ministros de Hacienda para no pagarle a la caja y obligarlos a pagar con eximir a la caja de ese principio de legalidad presupuestaria. Y además eso va acompañado de un plan que garantice el pago, ¿verdad?, sin afectar la situación económica del país en 20 años. Y el otro es el proyecto para elevar al rango constitucional los principios fundacionales de la caja, que eso es darle al derecho a la salud, materializarlo como derecho a la salud en el texto constitucional, y también esos principios que rigen nuestra seguridad social y que tanto beneficio nos han dado a los costarricenses. Por último, vamos a ver, ha encontrado apoyo o resistencia por parte de sectores políticos, sociales y sindicales en esta iniciativa. Bueno, quiero decir que sí hemos encontrado resistencia. Por ejemplo, el proyecto de ley que se vio, el de eliminación de la figura de la presidencia ejecutiva, se vio en la Comisión de Asuntos Sociales, ya se dictaminó afirmativamente, todavía tiene la etapa de mociones 137, pero ese proyecto tuvo dos votos en contra, el de Andrea Álvarez Marín y el de un diputado que es de apellido Mendoza, los dos del PLN, porque aquí, digamos, ellos ven botín político y buscan cómo garantizarse el reparto de puestos y control de las instituciones. Cuando la caja fue pensada y así legislada desde la constitución política como autónoma, y esta injerencia de la presidencia ejecutiva, incluso con las facultades que le da la ley, es completamente inconstitucional. Entonces, sí hemos encontrado resistencia, pero también hemos encontrado apoyos de los acercamientos que hemos buscado y hemos intentado sensibilizar. Hay diputados que están apoyando, porque en mayoría, por lo menos, ese proyecto lo votaron en esa comisión de manera afirmativa, tiene un dictamen afirmativo de mayoría. El mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de defender la caja es la mejor institución que ha sido creada por este pueblo con esfuerzo y sacrificio, más de los trabajadores, ¿verdad? Pero pues, con la base de un pacto social. La caja es una institución que no es benemérita porque sí, nada más, es por el papel que cumple de garantía, de tutela del derecho fundamental a la salud, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos costarricenses, pero que en otros países no es como en Costa Rica. Creo que a la caja no le hemos dado el valor que tienen, ¿verdad? Que tiene esta institución. No la apreciamos como la gran conquista histórica, ese patrimonio del pueblo costarricense, y pues tenemos que reflexionar cuál es el futuro que queremos de nuestros hijos, y queremos que nosotros mismos o las futuras generaciones tengan que endeudarse, tengan que vender, tengan que empeñar, tengan que salir de patrimonio, tengan que hacer cualquier cosa, porque con la salud no se juega y por la salud la gente hace cualquier cosa, porque la enfermedad es algo que nadie sabe cuándo llega y que efectivamente cuando eso llega hay que estar preparado, y nuestro pueblo está preparado con la caja. Lamentablemente el valor no se lo damos porque no hemos visto marchas multitudinarias en defensa de la caja. Celebran más y salen más espontáneamente a celebrar un gol de la selección que a defender la Caja Costarricense del Seguro Social y políticamente eso es incorrecto. Nuestro pueblo necesita reflexionar sobre el valor de una institución tan sagrada como la Caja y que tanto le ha hecho, tanto bien le ha hecho a este país, porque en la Caja se salvan vidas todos los días y en la Caja pasan cosas sublimes todos los días. Y la gente puede sumarse a esta causa compartiendo nuestras publicaciones, generando discusión al respecto, estudiando bien los proyectos, entendiendo bien los objetivos que persiguen, para que todos juntos podamos hacerle ese favor a las futuras generaciones de heredarle una caja sólida por, ojalá que nos dure 83 años y más. Ya cumplió 83, pero tiene que durar otros 83 y más. Y creo que es importante que la gente recoja todos los materiales posibles. A la caja la han querido satanizar, la han querido desprestigiar. Ha habido, digamos, hasta este mensaje de este gobierno. Eso no es extraño, porque en el 2011, en el gobierno de Lara Chinchilla Miranda, quisieron acreditar una crisis que no pudieron. Volvieron con casi 14 años después, vuelven con su lógica de privatización a decir que la caja estaba quebrada. Pero lo que realmente hay detrás de todo esto es un gran interés de lucro en el dolor, en la enfermedad, porque la enfermedad es uno de los negocios más lucrativos a nivel del mundo. Y en manos de nuestra caja tenemos índices de salud envidiables que países con más recursos que nosotros se desean, y nosotros teniendo todo eso no le hemos dado el valor que amerita esta gran institución. Espero hasta ahí haberte contribuido, mi estimado compañero Luis.